Bueno, estuvo bueno, me pareció importante que la participación de los vecinos para entender la realidad de la red eléctrica de Cañuelas, el porqué se queda tanto sin luz, se le explicó de cómo hacer el punto fuerte en se le enseñó a reclamar, que si bien siempre tiene que hacer el reclamo de sur, en posterior a ENRE y después a defensa del consumidor. ¿Por qué? Porque si bien tiene la obligación, el vecino cumple con las obligaciones que son pagar, también tiene sus derechos, en el caso de una mala prestación, a una multa hacia la empresa y un reconocimiento en la factura por parte de la empresa. Y después también el otro punto fuerte fue la tarifa electrointensivos que estamos trabajando, en la cual en Cañuelas, en un consumo de 750 kilowatts, que es más o menos un consumo promedio de un electrointensivo, se reduciría al 51%, digamos, de pagar 4.200 pesos pasaría a pagar 1.900 y algo, que si bien entendemos que no es la gran solución, es un paliativo para lo que está pasando el vecino hoy en día, ¿no? Desde mi sector, lo que es la tercerización desde el lado del trabajador, nos encontramos que están tercerizando, no, la mano de obra propia, no están reponiendo el personal que se va jubilando, el que le están ofreciendo retiros voluntarios, entonces entendemos que están tercerizando, el trabajo que hacíamos nosotros lo está haciendo una empresa tercerizada. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros somos profesionales de lo que hacemos, trabajamos en norma y equipo, con todas las normas que exige el fabricante para la mayor durabilidad del aparato, ¿no? Y entendemos que la precarización, esta tercerización es precarización laboral y es precarización de las redes. Entonces, ¿qué es lo que causa? Los cortes con dos gotas de agua, los materiales que fallan, aparte la empresa tiene materiales muy malos, muy malos. Entonces, bueno, eso es lo que nos está afectando a nivel seguridad y a nivel servicios.